Susanita. Que marque tus días libres en la libreta del calendario. Anoche estuve en un baile donde la gente se divertía, y yo extrañando tus besos y tus caricias, Susana mía. Susana, pasa la semana. Susana, no demores más. Susana, pasa la semana. Susana, no demores más. Vamos allá un día, Susana. Oye, Susana, no te aflijas, vida mía, que yo te quiero, mamacita. Susana, pasa la semana. Susana, no debo. Susana, tú no te aflijas, es que trabajas tarde y mañana. Susana, tú eres mi guía, eres el verde de mi esperanza. Anoche estuve en un baile donde la gente se divertía, y yo extrañando tus besos y tus caricias, Susana mía. Susana, pasa la semana. Susana, no demores más. Susana, vamos para Veracruz, Cuernavaca, Monterrey.